Viernes 26 de julio. Tierra buena, el que escucha la palabra y la entiende. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra. Pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100, 60 o 30 por 1. Comentario al Evangelio por la hermana María. Jesús en esta parábola compara la vida de la persona con distintos tipos de tierra. La metáfora de la tierra era fácil de comprender para la gente que en su época le escuchaba, muchos habituados a las tareas del campo. No sé si a muchas personas hoy, con menos trato con la tierra, nos resultará tan cercana. Por eso detengámonos, para poder comprenderla mejor, en el milagro del crecimiento de una semilla. Cómo, a partir de un solo grano, puede producirse un crecimiento de hasta el 100 por 1, como nos cuenta la parábola. Cuando contemplamos, por ejemplo, un trigal en plena época de cosecha, quizás no apreciamos la pequeñez de los comienzos, no descubrimos la pequeña semilla enterrada en el surco, que durante meses estuvo oculta. En la parábola que nos cuenta Jesús, esta semilla es la palabra de Dios, capaz de hacer del campo que somos cada uno un jardín lleno de frutos, lleno de vida. Una semilla que Dios ha plantado en nosotros independientemente de la tierra que seamos. En el relato, Jesús quiere hacernos conscientes de que este proceso de germinación y crecimiento es un proceso que se realiza en el interior de cada uno. Es necesario estar atentos a él a través de 3 actitudes fundamentales. La escucha como apertura del corazón a acoger la palabra. Vivir desde lo hondo, desde la profundidad y no desde la superficie. Y trabajarnos por dentro, abordando y enfrentando todo lo que ahoga la vida de Dios en nosotros y, poco a poco, nos va minando, nos va secando, nos va agotando. Pero también la parábola nos abre a la esperanza y a la alegría, porque la palabra de Dios está ahí, en medio de nuestro mundo, plantada en cualquier rincón de la historia, porque existe la promesa del 30, 60, 100 por 1, porque el reino es una realidad que supera siempre nuestras expectativas. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.